Estoy preparando unas gorditas con mantequilla y es la primera vez que las preparo porque se me antojaron. Y a ver cómo me salen y a ver si se las comen. Mi mamá hacía, nos comíamos hasta de a tres cada uno. Mi mamá parecía que tenía 10, no se daba abasto. Aparte de que las gorditas son una comida económica, pues se antojan con el frío y con un café. Aunque les falte la comida, a lo mejor unos chicharrones serían más antojables también. Tienen sabor, la mantequilla, lo doradito de la masa, ya cuando te la estás terminando. Lo rico aquí es que te chupas los dedos. Bueno, me gusta chuparme los dedos y chuparle así al platito. Eso es lo que me gusta también. Entonces por eso me acuerdo de cuando mi mamá me hacía. De cuando nos hacía en las noches. En la noche ya que llegaba mi papá de trabajar. Llegaba y ya tenía las gorditas. Yo no sé por qué se tardaba tanto haciéndolas. Ahorita nomás me tardé 15 minutos. Pero sí, eso como que trae recuerdos. Y aparte de todos esos detalles, ¿no? Del cómo comértelas, de cuánto cuesta, de cuánto te gastas al hacerlas. Entonces, yo pienso que es eso. Por eso elegí ahora eso y aparte era para cambiarle, porque ya los mismos desayunos desde que me acuerdo ya como que ya me dan asco. Ya no se me antojan, ya no es lo mismo. Era para cambiarle sobre todo el menú del desayuno. A ver qué tal, a ver si esto se las come. Me acuerdo de mi papá con su plato y agarraba ya que se acababa lo del final del plato, le decía, pero me acuerdo de sus dedos como trabajados, ay, me vas a llorar, de sus dedos mugrositos, de cómo llegaba de trabajar, entonces cómo se las comía y era algo bonito, pues era algo bonito porque yo lo veía. Como llegaba con hambre y mi mamá siempre le tenía el plato, pues. Ahí siempre tenía el plato listo con comida o lo que fuera. Y pedía otra, siempre pedía otra. Se comía hasta cuatro de tanta hambre que tenía. Entonces, por eso, a lo mejor me acuerdo también. Y casi no hago, pues, porque a veces no les gusta.